Martin Luther King se acostó una noche cansado después de un largo día de trabajo. Cuando estaba a punto de conciliar el sueño, sonó el teléfono. Una voz al otro extremo le dijo: escucha, negro, estamos hartos de ti. Antes de una semana te arrepentirás de haber venido a Montgomery. Colgó el aparato. De pronto le asaltaron todos los temores. Su valor comenzó a abandonarlo. Empezó a sentirse mal. Se levantó y se puso a pasear en la habitación. Fue a la cocina, calentó café, se sirvió una taza y se quedó allí sentado. No sabía qué hacer o a dónde ir. Entonces inclinó su cabeza y empezó a rezar. Las palabras de su oración fueron algo así: Padre, creo que lo que estoy haciendo está bien hecho, pero ahora tengo miedo, mucho miedo. La gente depende de mi liderazgo. Si me falta la fuerza o el valor, ellos van a empezar a sentir miedo. No puedo más, no sé qué hacer. No puedo afrontar solo esta responsabilidad. En ese momento, dijo King, experimenté la presencia divina como nunca la había experimentado antes. La experiencia de King nos da una idea de cómo debió de sentir Jesús la presencia de su Padre después de su oración en el huerto. Porque cuando acabó de orar, nos dice Lucas, un ángel del cielo se apareció a Jesús y lo confortó. Como le sucedió a Martin Luther King, es propio de la naturaleza humana experimentar miedo ante lo que es una amenaza a la existencia. A todos, sin excepción, nos puede suceder. Vemos que al ponernos en manos de Dios con fe, experimentamos aquello que leemos en Isaías, que dice en el capítulo 66, como a un niño a quien su madre consuela, así te consolaré yo. Al verlo, se alegrará tu corazón. Es la palabra de Dios. La consolación puede llegar de un modo que va más allá de nuestra capacidad de entender. Ingresa a la dimensión espiritual de la persona. Esa experiencia nos conduce a continuar adelante en la misión recibida con esa fuerza que viene de lo alto. San Juan Pablo II enseñó el 15 de noviembre de 1978 lo siguiente, cuando dijo: la virtud de la fortaleza marcha al unísono con la capacidad de sacrificarse. Esta virtud había tomado ya a los antiguos un perfil bien definido. Como Cristo ha adquirido un perfil evangélico, cristiano, el evangelio está orientado hacia los hombres débiles, pobres, mansos y humildes, operadores de la paz, misericordiosos, y al mismo tiempo contiene en sí una constante invitación a la fortaleza. Repite frecuentemente: no tengan miedo. Enseña al hombre que por una causa justa, por la verdad, por la justicia, es necesario saber dar la vida. Así termina la frase. Dar la vida significa entregarse generosamente por amor a Dios y a los demás. Esa actitud implica ser responsable, poniendo los medios para respetar la vida humana de los demás, desde su concepción hasta evitar cualquier cosa que pueda dañar la calidad de vida humana hasta el final de la existencia natural. El Espíritu Santo nos consuela a pesar de nuestra fragilidad para seguir adelante tras las huellas de Cristo, que no tuvo un recorrido light, sino de un cariño sin límites. Nos muestra que el amor verdadero nos conduce a la fidelidad en lo pequeño hasta lo que Dios quiera. María Santísima es modelo de todo discípulo misionero que se deja consolar por Dios en el miedo para vivir la fortaleza en la misión. A vos que me escuchaste, deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.